Es una chica muy fina, se viste Gucci en Paris. Y si tú me dejas probar, baby, yo me dejo llevar. Ven pa' acá, nos vamos pa' Medallo, Bogotá. Es una chica exclusiva, se diste Gucci en Paris. Dale, montate encima, encima del Ferrari. En la disco tu resalte, me dieron unas ganas de quedarme contigo. Llevamos par de miradas, tu número, bebé, todavía no lo consigo. Muy fina, se viste Gucci en Paris. Dale, montate encima, encima del Ferrari. Hoy bajo pa' Bogotá, te voy a robar en la noche más. No te pongas tímida, que yo sé lo que tú das. La pongo un cuatro, la abro la pierna, tú así la morena. Tiene la pena, en su culo es más que suena. Tengo pena treita, pa' todo el que inventa, yo te hago un baby. 40, soy el que te revienta más, tu loco preferido más nada. Yo sé que a ti te gusta el party, mezclar el indie y también fumar mari. Es una chica muy fina, se viste Gucci en Paris. Dale, montate encima, encima del Ferrari. Bienvenido a mi mundo.